Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz del laburante, de los laburantes. Y como comentamos al inicio del programa, vamos a charlar con un compañero docente autoconvocado de la provincia de San Juan. Cristian, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. Bueno, primero que nada te pido disculpas porque hemos arrancado más tarde el programa, así que se nos hizo larga, digamos, para llamarte a la hora que habíamos pactado. No hay problema. Cristian, contanos, ¿cómo está el tema? Sabemos que llevan varios días de paro. ¿Cómo se ha dado el conflicto docente en la provincia? En tu provincia, bueno, aclaramos, de San Juan. Sí, hay desde el primero de marzo que no hay inicio de clases hasta el día de hoy. No comenzaron las clases en la provincia. Muy pocas, son contadas las escuelas que han comenzado, pero tampoco es que hay una vida normal en las escuelas que comenzaron las clases, ¿no? Los chicos van, pueden volver a mitad de mañana, porque va a haber docentes que faltan. Entonces, desde el primero de marzo hasta el día de hoy, en la gran mayoría de las escuelas no hay clases, ¿no? Y nosotros comenzamos una serie de paros no convocados por los gremios, proceso muy parecido, casi similar al del año pasado, sí, con un 90%, 90, 95% de adhesión de todas las escuelas, y con movilizaciones al centro cívico, al Ministerio de Educación, a la Casa de Gobierno, con 15.000, 20.000 docentes, digamos, un proceso gigante, muy profundo, de una crisis de representación de parte de los gremios muy grande, ¿no? Todo esto deviene porque el gobierno terminó cerrando una oferta paritaria con los gremios, sin integrar a los docentes autoconvocados, que consiste en un 71% repartido en varios tramos, en, ¿no? En cuotas, sí. ¿Cómo? En cuotas, como están negociando en muchos sectores la burocracia, ¿no? En cuotas. Claro, exactamente, ah, exacto. Ahora, este 71% nosotros lo terminaríamos de cobrar en la propuesta inicial del gobierno que firmó con los gremios recién en noviembre, ¿no? Hubo un 11,1% entre enero y febrero, después que nos fueron dando por la aplicación de cláusula gatillo, sí, para marzo un 30%, un 20% en septiembre y un 10% un 10% en septiembre, un 20% en noviembre. El tema es que con la inflación que anunciaron ayer, sí, nos da toda la razón de nosotros solicitar que tengamos, antes de que termine el primer semestre, o sea, antes de junio, toda esa plata, por lo menos para tener más plata en el bolsillo, porque hoy, sí, sí, todo aumento que nos están dando, con la inflación te lo va licuando, o sea, nos dura poco la plata en el bolsillo. Claro. Entonces, entre medio de todos estos paros y movilizaciones, hicimos una contraoferta al gobierno, que esta propuesta... significan que ese 70%, en vez de cobrarlo en el mes de noviembre, se cobre al mes de junio, ¿no? Bien. Eso significaría un, sí, poco, sí, más de plata para el bolsillo de los docentes. Y sí, fíjate que el 11,1% de enero ya fue absorbido por la inflación de enero y febrero, que suma casi el 13%. Correcto. Que ya van perdiendo. Y ahí ya vamos perdiendo el gobierno. Sí, discúlpame. No, lo que te iba a consultar, porque podemos hablar de 100 hasta 120%, pero todo depende de qué salario estamos hablando para esa negociación. Por ejemplo, un trabajador, un docente inicial, ¿cuál es su sueldo hoy sin estos ajustes? Bien, justamente de eso te iba a hablar, porque los salarios, de dónde partimos, porque el gobierno si uno se pone a escuchar un 71% y compara las paritarias docentes de otras provincias, es un índice alto. Claro. Eso no hay que negarlo, es un porcentaje alto. Sí. Y es el más alto, no sé si será el más alto del país. Lo que ocurre es que una maestra con antigüedad, con 0%, con cero antigüedad y teniendo un cargo que recién inicia, está entre los 70.000 y los 80.000 pesos. Claro, claro. Una maestra con 4 años de antigüedad en un radio 3, acá para la audiencia le decimos radio a la distancia que hay, que tiene una escuela con respecto al centro, ¿no? Claro. El centro de la ciudad. Sí, sí. Y los radios van aumentando de acuerdo a si está más alejada la escuela del centro de San Juan, ¿no? Una maestra con 4 años de antigüedad, un cargo con radio 3, cobra 97.000 pesos. Entonces, o sea, y la mayoría de las familias, de las maestras, son jefas de familia. Claro. O sea, que hay un solo sueldo para mantener toda una familia. Sí. ¿No? O sea, ya que eso también nosotros lo debatimos mucho, ¿no? El modelo de familia tipo, de dos ingresos familiares, en la mayoría de los casos ya no se cumple, ¿no? Hay muchas familias que están compuestas por una sola persona, que es la que sostiene a todo el grupo familiar, ¿no? Sí, y justamente, fíjate vos, antes en otras épocas era el hombre el proveedor, ahora en la mayoría de los casos es la mujer, y el hombre tiene que rebuscárselas con oficio, con changuita, que es una colaboración al ingreso real, digamos. Sí, totalmente. Inclusive un porcentaje alto de docentes también es jefa de familia, ya sola mantiene una familia, y con estos ingresos no llegás a lo que dice el INDEC, que es el salario, lo básico de alimentos, ¿no? Sí. El consumo básico, que está en 160, 150 mil pesos, que es solamente lo que necesita una familia para gastar en alimentos nada más, ¿no? Ajá. Ni hablar la canasta familiar, que está en 250.000. Claro. Entonces, lo que venimos pidiendo es una, más que, porque el gobierno de UNIAC lo que nos viene diciendo es, bueno, le ganamos, usted con este arreglo también garantiza el gobierno estar 5% arriba de la inflación, ¿no? Sí. Pero nosotros no queremos estar 5% arriba de la inflación, queremos una recomposición salarial que permita que una maestra con un cargo pueda llegar a la canasta familiar. Eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno. Y hasta el momento, en el día de ayer, el gobierno nos recibió. Después de varios días vamos a cumplir dos semanas y medias de paro continuo. Y el gobierno nos recibió, pero ¿qué nos ofreció el gobierno en el día de ayer? Esa cuota de noviembre, pasarla, adelantarla, ¿no? Adelantarla a abril y a julio, y recién el 70% cobrarlo en septiembre, ¿no? Eso no convenció a nadie, porque ya nosotros no estamos pidiendo un mayor aumento, ya estamos pidiendo que lo que ofreció el gobierno se cobre antes para tener más plata. Sí, sí, sí, sí. El gobierno dio eso, no convenció, se hicieron asambleas. Hay un proceso muy interesante, muy democrático también en la provincia, de autoconvocado, donde todo se decide en asambleas, a mano alzada, en asambleas por departamentos. Cada departamento tiene una resolución con asambleas presenciales y también consulta a los grupos de WhatsApp de las escuelas. Y en dos oportunidades se rechazó esta propuesta del gobierno y se, en forma unánime en el día de hoy, se resolvió de todos los departamentos, de los 19 departamentos de la provincia, en forma unánime se resolvió mantener las medidas de paro por esta semana, ¿no? Qué importante, ¿no? Qué interesante esta experiencia, ¿no? Porque en muchos otros lugares se vive una situación como esta, ¿no? Sindicatos que son más disciplinados al gobierno provincial o a las directivas nacionales, porque también está la influencia que hay de la CETERA nacional, que se plantó en el 60% que que estaba sugiriendo el gobierno nacional de que no, para las negociaciones paritarias, ¿no? O sea, y con estas metodologías, por supuesto, digamos, se está llevando una lucha importantísima por fuera de la institución sindicato, ¿no? Totalmente por fuera, pero además el gobierno tuvo que reconocer, recibió los autoconvocados, los tuvo que reconocer en el día de ayer, claro, y antes de ayer, como un sector que influye en la paritaria. Sí. Entonces esto es inédito en la provincia, hasta el momento no había ocurrido. Sí ocurrió en otras provincias, como en Salta, por ejemplo, donde sí, el gobernador salió a recibir, recibió los autoconvocados y después negoció en forma aparte con los gremios y los autoconvocados. Bueno, un poco está pasando algo parecido acá, porque lo obligamos. La lucha obligó, y el mantenerse firme en una vigilia, en días de paro, con un alto acatamiento, una alta adhesión de todas las escuelas, obligó al gobierno a que nos tenga que recibir y escucharnos, ¿no? Mañana se reabriría la paritaria, en donde el gobierno hablaría con los sindicatos esta nueva propuesta que había ofrecido a los autoconvocados, ¿no?, a los docentes. Entonces, bueno, ahí estamos viendo, porque también lo que parte de los reclamos que estamos teniendo es de que no se descuenten los días de paro, ¿no?, que ya van a ser como 15 días de paro. Bueno, vamos a ir con esta semana, son 2 semanas y 3 días, 13 días de paro continuo que estamos llevando adelante, ¿no? Una lucha larga, estamos cansados ya, pero la fuerza que está teniendo todas las escuelas de los 3 niveles hace de que, bueno, el reclamo se mantenga y que haya una rebeldía docente tremenda de toda la provincia, ¿no? Se llegó a medidas muy importantes, como el corte del acceso a veladero, los docentes de iglesias, los docentes de Albardón, Valle Fértil, Hacha, llegaron a cortar las rutas, la ruta 40, de acceso a San Juan. En el propio Gran San Juan se cortaron calles y accesos de avenidas importantes. Fuimos cambiando la modalidad, ¿no? Ahora tenemos una modalidad de abrazo simbólico al centro cívico, que es en donde se nuclea el Ministerio de Educación. En ningún día bajó la cantidad de gente, de adhesión de los docentes, ¿no? Qué bien, che, qué importante, ¿no? O sea, qué movilización masiva que han logrado. Ahora, yo te pregunto, Cristian, los sindicatos, ante esta gran movilidad demostrada por los autoconvocados, ¿qué dice? ¿Cuál es su postura? ¿Seguir en la de ellos, negociando burocráticamente nada más? Sí, han tenido distintas posturas a lo largo de estos 15 días, porque al principio el gremio mayoritario, que es gremio de base de CETERA Nacional, tuvo postura de ignorarnos después de provocar, ¿no?, de decir de que nosotros íbamos a las manifestaciones a hacer picnic y nada más, que los docentes íbamos a pasar el día, que ser pobre o que tener un sueldo que no llega a fin de mes era una elección que tenía cada docente. Entonces, esas cosas fueron diciendo los gremios, ¿no? En el último, la semana pasada, otro gremio que no es mayoritario pero es de los que se siente en la paritaria, UDA, que tiene una expresión nacional en todas las provincias, sí, llegó a decir, a defender la postura del gobierno, a decir de que hay que volver a las escuelas, de que no, los docentes no podemos faltar y que no podemos bancarnos los descuentos. Entonces ellos pueden negociar con el gobierno para que los descuentos no sean tan fuertes, pero con la condición de que volvamos a las escuelas. O sea, casi en la postura de patronal, ¿no? Claro, o sea, sí, era, sí, como que nosotros nos preguntamos, ¿nos vas a defender o vas a defender al gobierno, digamos? Claro. Bueno, y ahora, con este nuevo escenario, estos nuevos acuerdos, estas nuevas propuestas que hizo el gobierno, los 3 gremios están enojados con los autoconvocados, porque logramos que, mediante la lucha, la movilización, los paros, logramos por lo menos una modificación y queremos otra modificación que signifique más plata en el bolsillo para llegar a fin de mes. Claro. Y bueno, están bastante enojados los gremios con los docentes. Pero muy bien, la verdad que es para sacarse el sombrero, aplaudirlos, felicitarlos por esta gesta, ¿no? Que, o sea, se repite un poco lo del año pasado, o sea que ya vienen con una experiencia ustedes también, ¿no es cierto? Sí, ya venimos con experiencia del año pasado. Un principal déficit fue para nosotros el no continuar una estructura de organización que hoy mejoró, tiene muchas cosas buenas, como es la elección democrática de delegados por escuelas, permanente consulta a las escuelas sobre todas las decisiones. Se está avanzando, ¿no? Sería muy importante de que se materialice esa organización en una madurez de una estructura de organización de autoconvocados que pueda perdurar en el tiempo. Eso es como un gran desafío, ¿no? Que tenemos nosotros. Así que es como una de las cosas que creo que es como uno de los grandes balances que tenemos que mejorar autoconvocados. Y ya es un triunfo para nosotros, es un triunfo enorme tener este reconocimiento por parte de la sociedad, que también nos apoya un montón, ¿no? Es que eso es algo también que termina perjudicando al gobierno, ¿no? Trabajadores municipales, trabajadores de distintas obras del Estado, pero también choferes de colectivo, los padres, todos pasan por el centro cívico donde están los docentes en vigilia y dan el apoyo. Eso, claro. Eso es espectacular, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta de que no solo los docentes están viviendo esta realidad económica, sino que todos estamos viviendo una realidad que no llegamos a fin de mes. Y sí, indudablemente sí, porque hay toda una propuesta y un proyecto de los sectores en el poder que tienden a esto, ¿no? A buscar el achatamiento salarial. Y una de las causas también de ese achatamiento es la inflación incontrolable, porque realmente no la quieren controlar, ¿no? Que también es una forma de sacarnos salario a los trabajadores. Bueno, Cristian, la verdad que lo de ustedes es bastante ejemplar, lo vuelvo a decir, importante también, por eso era importante escuchar el testimonio, ¿no? Nosotros, por ahí nos llegan algunas cositas por redes, muy poco de la prensa hegemónica informa, por supuesto, no es un problema de la provincia, no lo comentan, no existe. Total. ¿Viste? Pero nosotros teníamos conciencia de que era un trabajo importante que se estaba haciendo y las medidas que se estaban tomando. Así que bueno, desde acá todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y por supuesto difundimos, porque también es una lucha ejemplar la que están haciendo los autoconvocados ahí en San Juan, Cristian. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, por interesarse. Para nosotros es muy importante la solidaridad, ¿no? Nos llegó todo tipo de solidaridad de gremios docentes de otras provincias, de la Patagonia, de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, de varias provincias. Sería muy importante, porque ya son muchos días de paro y a veces las ganas de seguir y de mantener la fuerza a veces flaquean, ¿no? A veces es muy fuerte las amenazas del gobierno con respecto a los descuentos. Los medios hegemónicos de la provincia también aprovechan para llevar agua para el molino del gobierno en contra de los docentes. Claro. Entonces, el apoyo de todos los sectores para nosotros es fundamental, ¿no? Por eso, muchísimas gracias por comunicarse y por querer saber más del conflicto que llevamos adelante. Bueno, estamos difundiendo, Cristian. Esta va a ser nuestra tarea de solidaridad. Un abrazo y, bueno, esperamos charlar cuando se resuelve el conflicto. Dale. Muchísimas gracias. Si hay algún gremio que esté escuchando, alguna institución educativa o docentes que quieran mandarnos la solidaridad, bueno, ahí vos tenés el contacto para que nos puedan hacer llegar el apoyo de la provincia, ¿sí? Bueno. De la provincia vecina. De acá, de los docentes mendocinos. Sí, nosotros estamos en contacto con agrupaciones de base, ¿viste? El gremio docente mendocino, la conducción actual, bueno, media parecida a la que tienen ustedes allá, gente que está comprometida políticamente, no con el gobierno provincial, pero sí con el gobierno nacional. Entonces, eso ya un poco que los aplaca, movilizan, pero no son, se ajustan inmediatamente a las imposiciones de las políticas de gobierno, ¿no? Así que sí, le vamos a pasar el mensaje a los docentes que están organizados en agrupaciones de base, que yo creo que ahí sí va a estar el apoyo y la solidaridad efectiva de los docentes de acá. Bueno, Cristian, un abrazo y buenas noches. Te agradezco participar en el programa, ¿eh? Dale, muchísimas gracias por el llamado. Un gran abrazo. Abrazos, buenas noches. Bueno, charlábamos con Cristian, un docente, trabajador docente de la provincia de San Juan, que es parte de este movimiento autoconvocado, que ya es el segundo año consecutivo que está dando una lucha ejemplar por fuera de las direcciones sindicales, en este caso burocráticas, comprometidas con el gobierno provincial sanjuanino. Claro, yo creo que es muy importante, sobre todo el cómo lo ha recibido el gobierno de la provincia. Ha tenido que recibirlos, claro. Pero ha tenido que recibirlos no porque ellos se lo hayan pedido, sino por la lucha que están desarrollando, porque ahí en ese momento se convierten en interlocutores más importantes que el propio sindicato. Entonces me parece que la idea de la autoconvocatoria hace mucho pie en San Juan y es un ejemplo, digamos, de cómo se puede superar a la burocracia, porque hay que apelar a todos los medios para superar la burocracia. Hay compañeros que no se los puede sacar de la idea de ganarle a la burocracia en una elección. Eso puede ser factible o no. Los compañeros de San Juan, seguramente cansados de tantas elecciones, de tantas luchas, se empezaron a autoconvocar y están formando algo así como un gremio de la democracia sindical, un gremio de la lucha, un gremio de la consulta permanente a las bases y de instrumento de los reclamos de los trabajadores docentes. Eso es muy importante incluso a nivel nacional, que pase una cosa de esta en la provincia de San Juan. Pasa, ustedes me han dicho que pasa en la provincia de Salta, también hay movimientos de autoconvocados, y nosotros vamos a estar muy atentos al desarrollo de la lucha esta que vienen desarrollando. Vamos a estar atentos al desenlace y bueno, y vamos a tener que tener una conversación seguramente la semana que viene con este compañero. Sí, sí, sí, para ir viendo cómo va desarrollándose el conflicto, que yo creo que por el tiempo que llevan de paro, que como dijo el compañero, no ha habido inicio de clase. Una que otra escuela ha iniciado, pero no con la totalidad del plantel de docentes, ¿no? Así que bueno, una la verdad es que una batalla ejemplar, claro, para los compañeros docentes sanjuaneros. Tratado con dos batallas ejemplares, si se quiere. ¿Sí? La lucha tan difícil pero tan importante de los trabajadores de la vitivinicultura, ¿no? De los autoconvocados vitivinícolas, que han presentado una lista, y los autoconvocados de San Juan. Claro, bueno, lo charlamos. Lo charlamos en el bloque que sigue, a la vuelta, dale. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito, vamos a escuchar un tema y volvemos con más de La Chispa.